Van a escuchar Kakú capítulo 153. William Seymour, primer mensajero de la Odisea. Revelación que dio el profeta Kakú Philip el 9 de octubre de 2022. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 153, William Seymour, premier messager de la Odisea. Kakú capítulo 153. William Seymour, primer mensajero de la Odisea. Revelación que yo, el profeta Kakú Philip, di el 09 de octubre de 2022 por parte de Dios a los creyentes del mensaje de William Branham y a los santos. Bien, quiero instituir una segunda forma de ayuno. Durante un ayuno de varios días, pueden decidir romperlo entre las 12 horas y las 15 horas. Pero el primer día lo comenzarán a las 15 horas del día anterior, al igual que comienza a las 21 horas aquel que va a romper su ayuno a las 18 horas. En tiempos de ayuno, reduzcan el uso de Internet. Dices, he confesado todos mis pecados, pero estoy sufriendo. Nada está bien en mi vida. De acuerdo, pero sabe que aunque hayas confesado todos tus pecados e incluso hayas ayunado por ello, tú y tu casa pagaréis por cada pecado que has cometido con toda conciencia. Y si mueres sin pagarlo, tu casa lo pagará. Todo pecado se paga. Y cuando toda la humanidad está sufriendo a causa del pecado de Adán y Eva, cada hombre y su mujer deben evitar el pecado para que sus hijos y su posteridad no sufran en la tierra. También he hablado mucho de la hipocresía, pero el ángel volvió a hablar de la hipocresía. Cuando sabes que alguien está actuando mal, si guardas el silencio en tu corazón diciendo, «Si hablo, tendré problemas», entonces Dios te cerrará la puerta del cielo. Si alguien te odia, o te rechaza, o te maltrata porque has denunciado su pecado, sé feliz. En cuanto ves a alguien actuando mal, habla con él. Denuncia a todo pecador sin miedo, que sea apóstol o pastor, y no importa lo que te cueste. Aquellos que aman la santidad te amarán. Además, dejen muchas cosas a Dios. El mes pasado, una hermana maldijo a un desconocido que robó plátanos en su campo, y ustedes se indignaron cuando vieron eso. Y sin embargo, un hermano puede llevar a la policía a alguien que le ha hecho mal, y eso les parece normal. Ahora bien, los dos actos son idénticos. La policía solo ha sustituido las maldiciones. Si no maldicen a los animales que comen en sus campos, entonces no maldigan y no envíen a la policía cuando se trata de los hombres. Digan, «Oh Dios, dame bastante fuerza y salud para cultivar siempre para mí y para los ladrones». Una anciana de mi pueblo tenía un pequeño campo cerca de mi casa. Todo el tiempo ella maldecía a sus ladrones. Una mañana la oía diciendo, «Pido a los coches que encuentren al ladrón de mis berenjenas». Aquel que entrega su ladrón a la policía y esta anciana son iguales. La policía es el coche. La detención por la policía es el accidente. Y la prisión es el hospital o la muerte. Son dos cosas idénticas como un baño en casa de un fetichista y un bautismo en esas iglesias que me rechazan. Si piensan que llevar a alguien a la policía puede llevarle a la cárcel, entonces no lo hagan. Bien, el domingo 31 de julio de 2022 hablé por videoconferencia con mis discípulos en 12 países de América Latina y tuve una visión el 7 de agosto de 2022. En la visión, uno tras otro, aparecían unos hombres ante el altar y cada uno leía en un libro o rollo hasta que uno tomara la palabra. Y oía a este leyendo en mi lengua materna. Estaba leyendo Zacarías 14:7. Y una voz en francés salió del altar diciendo, «Deja de leer. Kakú Philip, lee el resto hasta el verso 9. Zacarías 14, versículo 9. Y la visión desapareció. Y cuando tomé la Biblia, vi escrito en Zacarías 14, versículo 8, «Y sucederá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Esto será en verano y en invierno». Versículo 9, «Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un Señor y su nombre será uno. Y supe que mi ministerio era también el cumplimiento de Zacarías 14, versículo 8 a 9. Sepan que el ángel no quiere que cuente las visiones del por qué digo tal o cual cosa. Eso no es conforme a la fe profética. Solo quiero ayudar a la gente a saber que lo que estoy diciendo no viene de mí. El Señor Jesús decía, «No hago nada si no veo que el Padre lo hace primero», pero no contaba las visiones del por qué decía o hacía tal o cual cosa. Bien, envié al apóstol Pascal Bichi y al predicador Antonio Sabanguane a Ewald Frank para entregarle Kakú 152 en alemán. Ewald Frank los recibió el martes 2 de agosto de 2022. También le dijeron que yo le enviaría dos apóstoles con una carta escrita por mi propia mano. Y hablando de mi mensaje, Ewald Frank ya lo sabía. Pero pidió al apóstol Pascal Bichi que le expusiera mi mensaje. Y el apóstol Pascal Bichi expuso mi mensaje a Ewald Frank. Al final, recibió el folleto con sus propias manos y dijo que estaba dispuesto a recibir la carta manuscrita que yo enviaría por los dos apóstoles. Les dio su dirección de correo electrónico para mí y los acompañó. Pero después de leer el folleto de Kakú 152, se enfadó y mediante un correo electrónico, Ewald Frank se negó a recibir a mis mensajeros y mi carta por el mero hecho de que está dicho en Kakú 152 que él, Ewald Frank, es también Mateo 24, versículo 48. Me habló por correo electrónico de la confirmación de su ministerio de Mateo 24, versículo 45 por William Branham en presencia del hermano Sodman y el hermano Woods. Sin embargo, no he dicho que él, Ewald Frank, no es Mateo 24, versículo 45. Pero he dicho que, además del ministerio de Mateo 24, versículo 45, es también Mateo 24, versículo 48 a 51. Después que el Señor Jesucristo habló del siervo fiel en el verso 45, no habla de otra persona en el verso 48. No dice, si un siervo, pero dice, si este siervo, ese mismo siervo. Y si al hablar del siervo de Mateo 24, versículo 48, se usó el pronombre este, ¿no es para señalar al mismo siervo de Mateo 24, versículo 45? Querido Ewald Frank, si no eres el siervo malvado, ¿por qué no eres mi discípulo como fue Apolos con Pablo? Después de William Branham, ¿por quién regresó el Maestro Jesucristo y que reconociste como lo hizo Apolos antes de ti? ¿Y quién es, pues, este hombre malvado que trajo la oscuridad sobre el mensaje de William Branham y que adormeció a los branhamistas para que viniera el clamor de medianoche? ¿No es después del siervo fiel que se volvió malvado cuando viene la parábola de las 10 vírgenes? Y me escribió, eso es absolutamente falso y esta afirmación es una blasfemia, ya que el Señor mismo pronunció muy exactamente y muy claramente el capítulo y los versículos de Mateo 24, versículo 45 a 47. Tal vez seas tú la persona a la que se aplican los versículos 48 a 51. Pero, como lo encontraba ya enfadado, preferí no responder a este correo. Querido Ewald Frank, este rechazo de recibir mi carta, ¿es el efecto de tu edad o de los malos siervos a tu alrededor? No lo sé. Pero también, en 60 años de ministerio y en tu debilidad y vejez, ¿cómo no llegaste a poner a tu alrededor unos siervos capaces de decirte como a Naamán en Segunda de Reyes 5? Maestro, acepta que mande a sus siervos hacia ti. No debes decir nada sin ver el contenido de su carta manuscrita. Maestro, acepta. Querido Ewald Frank, si William Branham resucitara hoy para decirte que además del siervo fiel, tú también estabas cumpliendo el siervo malvado, ¿no caerías a sus pies? ¿Le dirías que él mismo es Mateo 24, versículo 48? Si un ángel bajara del cielo para decirte que además de Mateo 24, versículo 45, estabas cumpliendo también Mateo 24, versículo 48, ¿le dirías que él mismo es Mateo 24, versículo 48? Ewald Frank, Padre mío, ¿quién eres tú para que, si Dios te envía un profeta, debe ser forzosamente para decirte cosas agradables que quieres oír? Vuelve a leer bien Malaquías 4, versículo 6, y verás que hay dos ministerios del mismo Elías. Lee bien Isaías 61, versículo 2, y verás que hay dos ministerios del mismo Señor Jesús. Lee bien Mateo 24, versículo 45 a 51, y verás que hay dos ministerios del mismo siervo que eres tú. Y esto viene justo antes de la parábola de las 10 vírgenes y el mensaje de Mateo 25, 6. Y me dijo: todos los pastores que no actúen como yo no irán en el rapto, porque la esposa es una esposa palabra pura. Y sin embargo, todos los pastores en el mensaje de William Branham son discípulos de Ewald Frank y actúan como Ewald Frank, incluso aquellos que luchan contra él. Por ejemplo, la Misión Popular Libre de Krefeld publica los folletos de William Branham y publica también las cartas circulares de Ewald Frank para eclipsar el mensaje de William Branham. La Voz de Dios, en América, publica los folletos de William Branham y publica también las cartas de Joseph Branham todos los sábados para eclipsar el mensaje de William Branham. El sol es el profeta, la luna son los sacerdotes y la tierra es el pueblo. Y la luna debe permanecer en su lugar y reflejar solo la luz del sol en la tierra. Pero cuando la luna ocupa el lugar del sol para querer iluminar la tierra, es el eclipse en la tierra. Y fue Ewald Frank quien hundió el mensaje de William Branham en un eclipse total. Por eso Dios envió la luz de Mateo 25, 6. Bien, el 18 de agosto de 2022 envié a unos misioneros a Liberia. Después que hablé a los americanos negros y a todos los negros deportados de África en el 400 aniversario de la trata de esclavos, Dios tenía que acordarse también de Liberia. Además, del 25 de agosto al 15 de septiembre de 2022, envié a los apóstoles Martin y Yannick a Europa y relataron cómo en Europa el pecado está en todas partes, en el metro, en las calles, en todas partes. Fueron a Bélgica, Portugal, Suiza, Luxemburgo, Alemania, Italia y en todas partes, y era lo mismo. Como en cualquier otra parte, el Dios de Europa es el dinero, como lo mostré en Kakú 145. Todo lo que no esté relacionado con el dinero no interesa a los europeos. Y como los musulmanes, la religión les sirve de cobertura. Un musulmán es una persona deshonesta que utiliza la religión como cobertura. Un musulmán fuma cigarrillos, ve el fútbol en la televisión, va a los conciertos de músicas paganas y luego procura discutir la divinidad de Jesús. Y por eso les he prohibido cualquier discusión con los musulmanes. Quien lo haga debe confesarse. Bien. La razón por la que venimos a la tierra es la salvación. Si ustedes luchan por amasar riquezas o construir casas para sus hijos como los paganos, podrían estar construyendo montañas de pecados sin saberlo. Y después de su muerte, se escucharán músicas paganas en sus casas y unas prostitutas desfilarán por ahí. Todo lo que tienen, pónganlo al servicio de Dios. Y si tienen el mínimo, no se quejen. No compitan con nadie como hacen los paganos. Conténtense con lo que tienen. Pueden llevar las mismas ropas y sandalias para venir al culto si quieren. Si la grandeza humana les impide vivir bien el mensaje, nada les impide rebajarse. Y ustedes, las hermanas, ayuden a sus maridos según la misión que Dios les dio al crear a la mujer. La hermana Rosine y yo nunca hemos tenido disputa, y esta es una lección para todos los hogares. Y una hermana que envidia el hogar de las demás o que no es capaz de denunciar los malos actos de su marido es una pagana que nos acompaña al paraíso. No entrará al paraíso. Un hermano me había hecho una pregunta diciendo: «Hermano Philip, creo enteramente que un mensajero siempre tomará la antorcha donde la dejó su predecesor. Esta es una poderosa revelación que nos salva frente a los plagiarios e imitadores. Veo esta verdad en la Biblia y en la historia de la Iglesia, excepto con William Branham, que no era metodista. ¿Es una excepción? Ahora, escuchen esta revelación». Después de la edad de Juan Wesley, hubo un misterio, y ese misterio es el pentecostalismo, la edad pentecostal. El pentecostalismo pertenece a la edad de la Odisea, y es el comienzo de la edad de la Odisea con un profeta mensajero negro llamado William Joseph Seymour, nacido el 2 de mayo de 1870. Era barbudo y era ciego de un ojo. William Seymour tenía visiones desde su infancia, y fue él, William Seymour, quien tomó la antorcha de Juan Wesley con el avivamiento metodista de Gales llevado a la tierra de América. Comenzó en la Iglesia Bautista, luego la Iglesia Metodista, después con Los Santos de la Luz del Atardecer en Indiana. William Seymour recibió un llamamiento y una comisión, y actuó según sus visiones para traer un mensaje que condujo al derramamiento del Espíritu Santo en Azusa Street en 1906 y al primer éxodo espiritual de la Odisea. Dios hizo esto a través de un negro, porque los esclavos negros en la tierra de América debían ser visitados también por Dios. Y en aquella época, eso no era posible con un blanco debido a la segregación racial. Y Dios levantó a aquel hombre negro, llamado William Seymour. Y ya vieron cómo este William Seymour envió misioneros primero a Liberia a partir de 1906. Y así se cosecharon la América Negra y varios estados esclavistas y el Liberia. Y fue después de William Seymour cuando la antorcha pasó a los blancos con William Branham. Y una nueva era comenzó con William Branham. William Seymour tenía grandes apóstoles que a menudo eran mayores que él. Y aquellos apóstoles ya tenían sus ministerios e iglesias, a ejemplo de Frank Bartleman, Thomas Ball Barrett y John Lake. Casi todos eran reverendos blancos. Había dos grandes reverendos negros, Charles Price Jones y Charles Harrison Mason. Cuando Charles Price llegó a Azusa Street, cantó «To Jerusalem we've come». Eso significa «Hemos llegado a Jerusalén». Pero la mayoría de los reverendos negros de América despreciaban a William Seymour. Antes de 1909, los blancos ya habían superado en número a los negros en Azusa Street. El siervo fiel y prudente de William Seymour era Fred Francis Bosworth, llamado F.F. Bosworth, un blanco, y la secretaria de William Seymour era Clara Loom, una blanca. Pero alrededor de William Branham no había más pastores negros porque era a las ovejas perdidas de la América blanca que Dios le había enviado. Y dijo, «Una blanca no puede casarse con un negro». Y William Branham no envió ningún misionero al África negra. Y todo esto era correcto porque William Branham no era enviado a los negros. Antes de William Branham, los americanos negros, a través de William Seymour, ya habían enviado pues a sus parientes de África lo mejor que habían encontrado en América. Gracias a William Seymour, el Evangelio alcanzó toda África y China y el resto del mundo. Y de los 6 misioneros que William Seymour envió a Liberia, 3 murieron allí y otros 3, entre ellos Lucy Farrow y Julia Hutchins, una mujer pastora que antes había echado a William Seymour de su iglesia, completaron la misión y regresaron a América. Muchas mujeres, como Julia Hutchins y Lucy Farrow, fueron profetisas y pastoras. Y estas mujeres, en su mayoría blancas, vinieron a William Seymour, el cual envió a algunas de ellas de misión por todo el mundo. Muchos reverendos blancos llegaron a ser apóstoles de William Seymour, y William Seymour envió a más de 30 de ellos a predicar el mensaje de Azusa por todo el mundo. Entre ellos, el reverendo Alfred Goodrich Gar, llamado A. G. Gar, dirigió un grupo de misioneros a China y a la India. El obispo metodista Thomas Ball Barrett de Noruega se convirtió en el mayor apóstol de William Seymour en Europa. El reverendo Gaston B. Cashwell, un blanco que fue racista, fue el apóstol de William Seymour para el sur de Estados Unidos. Y Frank Bartleman, F.F. Bosworth y muchos otros blancos fueron sus apóstoles. Pero, ¿por qué bajaban estos blancos a Juan el Bautista en el Jordán o a William Seymour en Azusa? Era Dios quien lo hacía porque eran las estrellas polares de su tiempo. Y entre los apóstoles, uno con el nombre de William Durham, padre de las asambleas de dioses, jugó el papel equivocado contra William Seymour en 1911, cuando William Seymour estaba de viaje y le había confiado la iglesia de Azusa. William Durham murió en 1912. Nunca he visto a un reverendo negro en una fotografía con William Seymour. Cuando se le preguntaba a un reverendo negro, ¿conoce usted a William Seymour? Ese reverendo negro respondía, ¿William Seymour? ¿Ese tuerto? Y aún hoy, en las fotografías, la gente corrige el ojo ciego de William Seymour para poder aceptarlo. Sin embargo, los libros del divorciado y asesino Moisés están en sus Biblias. En una foto, William Seymour estaba con 4 de sus apóstoles. Todos eran blancos. Y se puede ver de pie, de izquierda a derecha, John Adams, F.F. Bosworth y Thomas Hesmalhalch. y sentados William Seymour y John Graham Lake. John Lake es el apóstol que dirigía con Tom Hesmal Halch el equipo de misioneros que William Seymour envió a Sudáfrica. Y después de la muerte de William Seymour, varios de sus apóstoles como F.F. Bosworth se unieron a William Branham. F.F. Bosworth ya predicaba antes del nacimiento de William Branham. Y hasta su muerte en 1958, Bosworth había servido a William Branham con toda su fuerza. Bosworth había servido a William Branham como Apolos, el siervo fiel de Juan el Bautista, había servido a Pablo después de la muerte de Juan el Bautista. Era F.F. Bosworth quien era el portavoz de William Branham en la confrontación de Houston en 1950, donde se tomó la foto de la columna de fuego. Fue también F.F. Bosworth quien acompañó a William Branham a Sudáfrica en 1951. Es únicamente en nuestro tiempo cuando Ewald Frank ha reprobado esta prueba, porque tenía que cumplir el siervo malo de Mateo 24, versículo 48 a 51. Y William Branham llamó a Bosworth, mi padre, como yo llamé a Ewald Frank, mi padre. Así que William Seymour fue el primer profeta mensajero de la Edad de la Odisea. Y si aceptas a William Branham como mensajero, debes aceptar también a William Seymour como mensajero. Fue sobre el fundamento de William Seymour donde William Branham edificó su ministerio. El ángel me reveló literalmente a través de la visión de los tres picos o símbolos que ya ha habido dos mensajeros para la Odisea. Yo soy el tercero y que aún no estamos en la mitad de la edad de la Odisea. Y los primeros dos símbolos de la visión eran huellas del tercer símbolo. William Seymour era el Elías de Malaquías 4. William Branham era el Elías de Malaquías 4. Yo soy el Elías de Malaquías 4. Y habrá el espíritu de Elías una y otra vez. No fue Pablo quien cumplió Joel 2, versículo 28. Pablo edificó sobre el fundamento de Pedro, a través de quien comenzó la iglesia. Y del mismo modo, William Branham tenía que edificar sobre el fundamento de William Seymour, por quien comenzó la Odisea. Y fue como profeta que Pedro cumplió Joel 2, versículo. Pedro es un profeta que Dios llamó cuando Dios estaba en un cuerpo de hombre. Y Pedro debía ser un profeta para tener las llaves del reino de los cielos y abrir la puerta de los cielos a los gentiles en casa de Cornelio. Pedro es el profeta que abrió la edad de Éfeso y la salvación a los gentiles. Pedro era el padre de la edad de Éfeso. Así que Dios había visitado por primera vez a los americanos negros a través de William Seymour con el avivamiento de Azusa Street que se extendió por todo el mundo. Y para recibir el Espíritu Santo y la vida eterna, toda la tierra acudía a William Seymour. Todas las iglesias pentecostales, evangélicas y asambleas de dioses y de avivamiento en todo el mundo proceden de William Seymour, al igual que todas las iglesias metodistas proceden de John Wesley. Entonces, el primer mensajero de la edad de la Odisea y el primer profeta sobre la tierra de América es William Seymour. La raíz del árbol de la Odisea es Azusa Street. Y cuando William Branham vino, William Seymour ya había sido el primer profeta mensajero de la Odisea antes de él y debía ir a por la antorcha de los profetas en el pentecostalismo, donde William Seymour había dejado esa antorcha. Por ello, Dios le había dicho a William Branham, «Ve primero a los pentecostales». «¿Ven?» no dijo. «Ve primero a los metodistas». Sino, «Ve primero a los pentecostales». Y él no quería ir allí. No quería edificar su ministerio sobre la base de William Seymour, un hombre que predicaba el hablar en lenguas como señal inicial del bautismo del Espíritu Santo y que hacía predicar a las mujeres. Y Dios hirió a William Branham. Y su mujer Hope y su hija murieron. Y fue después de eso que William Branham fue a unirse a los pentecostales para tomar el relevo de William Seymour. Hay una prueba de la salvación específica para cada generación. En el tiempo de William Seymour, el hablar en lenguas era la prueba de la salvación. Era la prueba que ustedes habían recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era dado incluso a aquel que no lo buscaba. Y en Azusa Street, alguien que caminaba en la calle podía ser bautizado en el Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas. Y eso cambiaba su vida. Y hoy, cuando ustedes han encontrado el mensaje del profeta Cacu Philip, ya no son perseguidos en su sueño o inmovilizados en su sueño. Ya no tienen sexo en su sueño. Esa es la prueba de que han recibido el Espíritu Santo y que son salvos. Y los demonios de sexo y otros que les atormentaban les dejan. Y esto, un pagano puede recibirlo por mero contacto con el mensaje. Y eso no existe en ninguna parte, sino aquí en el mensaje del profeta Kakú Filip. El hablar en lenguas era la señal del bautismo del Espíritu Santo y la prueba de la salvación en el tiempo de William Seymour. La revelación es progresiva. Una cosa que antes era correcta puede ser condenada hoy. William Branham habló varias veces del pentecostalismo y el avivamiento de Azusa e incluso asistió y habló en la conmemoración del descenso del Espíritu Santo en Azusa Street. Habló muchas veces de las tres dispensaciones que precedieron su venida: la justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo, sin mencionar nunca el nombre de William Seymour por causa de la segregación racial. William Branham sabe que el avivamiento de Azusa en 1906 es el comienzo de la Odisea, y en 1956 William Branham era el patrocinador del cincuentenario del derramamiento del Espíritu Santo en Azusa Street. Y en presencia de miles de personas como Tommy Hicks, Oral Roberts y varios testigos oculares del avivamiento de Azusa, William Branham estuvo en el lugar de William Seymour y pronunció un sermón titulado El Jubileo de Azusa, sin pronunciar el nombre de William Seymour ni una sola vez. Es como si en el 50º aniversario de la salida de los judíos de Egipto, en presencia de los judíos, Josué estuviera delante del Arca de la Alianza y diera una predicación titulada El Jubileo de la Salida de los Judíos de Egipto, sin pronunciar ni una sola vez el nombre de Moisés. En el folleto El Edén de Satanás, predicado el 29 de agosto de 1965, William Branham dice en la referencia 19: La edad de la iglesia de la Odisea es la edad de la iglesia pentecostal, es la última edad de la iglesia. Lutero tuvo su mensaje, Wesley tuvo su mensaje, y los pentecostales tuvieron su mensaje. ¿Ven? En vez de decir que William Seymour tuvo su mensaje, dijo: los pentecostales tuvieron su mensaje. Cada vez que William Branham dice Lutero, luego Wesley, dice Pentecostés en vez de decir William Seymour. Eso siempre me molestó cuando leía los folletos de William Branham. No estoy diciendo que William Branham fue racista o que cometió errores y nunca diré eso. Dios sabe por qué tuvo tal o cual comportamiento. Todo lo que he dicho sobre William Branham es con el profundo respeto que tengo para él. Es esto lo que les pido que retengan de todas mis palabras sobre William Branham durante mi ministerio y por el resto de mi vida. La edad pentecostal era sinónimo de la edad de la Odisea con William Seymour como su mensajero. William Branham sabía muy bien que el pentecostalismo era el comienzo de la edad de la Odisea y que William Seymour era pues el primer profeta mensajero de la Odisea. William Branham no aceptaba esto en su corazón, pero quería para su pueblo la santidad y el poder de la calle Azusa. Pero, ¿es posible que el Espíritu Santo descienda en 1906 sin un profeta que tiene las llaves del reino como Pedro en los días de los apóstoles? ¿Y puede haber una edad pentecostal sin un profeta mensajero para iniciar esa edad y hacer volver la fe de los hijos a los padres de Pentecostés según la promesa de Malaquías 4? La edad de la Odisea comenzó en 1906 con la bajada del Espíritu Santo, mientras William Seymour estaba pronunciando su discurso solemne sobre Hechos 2, versículo 4. Y decir que William Branham, que aún no había nacido, es el primer mensajero de esta edad. Eso es aún contrario a la naturaleza. Unos países tuvieron sus liberaciones o independencias. Y cuando llegó ese día, es aquel que proclama o pronuncia el discurso de independencia o liberación del país quien es el primer presidente. No conozco un país en el que, el día de la independencia, el primer presidente de ese país no había nacido todavía. Cada edad de la Iglesia tiene derecho a una sola estrella, que es su ángel celestial, que levanta a varios mensajeros terrenales. Y para la Odisea, el primer hombre sobre quien descansó el espíritu de Elías, según Malaquías 4, para hacer volver la fe de los hijos a la fe de los padres apostólicos con el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas como en Hechos 2, fue William Seymour. En aquel tiempo, Los Ángeles era la Jerusalén de los Estados Unidos. Noten que, al igual que Israel, Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, fue fundada por 12 familias de misioneros metodistas que expulsaron a los amerindios que vivían allí. Y fue esta ciudad de Los Ángeles la que envió a unos ángeles mensajeros de Dios por todo el mundo para difundir el primer mensaje de Dios en la edad de la Odisea. En Los Ángeles había todas las razas y creencias religiosas de la tierra. Y el 9 de abril de 1906, cerca de la calle Azusa en Los Ángeles, en el tercer día de un ayuno de 10 días, mientras William Seymour estaba predicando sobre Hechos 2, versículo 4, vino del cielo el sonido de un viento impetuoso, como en el aposento alto con los apóstoles. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Era otra vez Joel 2, versículo 28. Un testigo dijo: un escalofrío me recorrió. El sonido de un viento vino del cielo, y el Espíritu Santo en la sala era como las olas de un océano moviéndose, ola tras ola. Una mujer ciega exclamó: «Oh, ya veo, dulce Jesús, ya veo». El Espíritu Santo ondeaba de un extremo a otro de la sala como una brisa en un campo de maíz, y aparecieron lenguas de fuego sobre unas cabezas y se movían por la sala. Y la hermana Jenny Moore, con la que William Seymour se casará en 1908, se levantó, se acercó y empezó a tocar el piano de forma sorprendente y a cantar en 6 idiomas distintos con interpretación, aunque nunca había aprendido a tocar el piano. Y en los días siguientes era el éxodo a Azusa. Los amos blancos y los esclavos negros, los profesores y los analfabetos eran todos iguales. Y todo Los Ángeles acudió como en los días de los apóstoles. Miles de personas viniendo de todas las iglesias creyeron. Ya que se achicó el lugar, ellos se trasladaron a una destartalada choza en la calle Azusa, una especie de aposento alto abandonado. Así es como Dios actúa lejos de los sistemas y barreras religiosas. Y los blancos racistas estaban asombrados e indignados como los judíos en los días de los apóstoles. Y el pastor Charles Fox, Parham de Topeka, que es un blanco racista y que era testigo del avivamiento de Azusa Street, lo relató diciendo: «Hombres y mujeres, blancos y negros, arrodillándose juntos o cayendo unos sobre otros. Y se podía ver a una mujer blanca, quizás rica y de cultura noble, en brazos de un macho negro alto y agarrada con fuerza mientras se estremecía y temblaba bajo la imitación anormal de Pentecostés. Era una vergüenza horrible y asquerosa. Charles Fox Parham era como la serpiente en el Edén, y la siguiente vez que regresaba a la iglesia de Azusa Street, William Seymour lo expulsó». El diario Los Angeles Times publicaba en primera página: «Una extraña torre de Babel de lenguas en Azusa Street». Otro periódico escribió: «Es una mezcla vergonzosa de razas. Estas personas parecen estar locas, mentalmente trastornadas o bajo un hechizo, pero afirman ser llenas del Espíritu Santo. Tienen como predicador a un negro tuerto y analfabeto. No habla mucho, pero de vez en cuando se le oye gritar: arrepiéntanse, y cantan la misma canción una y otra vez: el Consolador ha venido». Todos los principales periódicos estadounidenses designaban a William Seymour por el autoproclamado profeta negro, y sin embargo, todos estos desbordes eran correctos. Si en Éxodo 19 el santo monte del Sinaí se estremecía y temblaba fuertemente, ¿qué pasará con nosotros, pobres pecadores? El derramamiento del Espíritu Santo en abril de 1906 en Azusa Street es la réplica perfecta de lo que ocurrió en el aposento alto en los días de los apóstoles. Unos ciegos veían, unos sordos oían, unos pies y brazos crecían, y los analfabetos hablaban alemán, hebreo y español, y todos los oían hablar en su lengua materna. Unos negros incultos interpretaban todas las lenguas por una capacidad sobrenatural. Azusa Street era el amor perfecto, la unidad perfecta entre los esclavos negros y los amos blancos en la humildad. Gente de distintas denominaciones religiosas, ahora unidas en el mismo espíritu, alrededor de un negro ciego de un ojo. Ricos y pobres en un corral para caballos. El olor y las moscas les molestaban, y William Seymour les decía: La gente adora en las montañas, grandes iglesias, edificios de piedra y de armazón. Pero Jesús le dijo a la samaritana que la salvación no está en las montañas. De toda América, pastores y emisarios de iglesias venían a Los Ángeles para ver el avivamiento de Azusa. Y muchos de ellos recibían la consagración de William Seymour y regresaban para predicar el mensaje de William Seymour en sus iglesias. Y el avivamiento de Azusa guardó el mismo poder de 1906 a 1909. Luego los actores del avivamiento de Azusa, en su mayoría blancos, fueron a fundar otras misiones. Ya que los negros rechazaron su visitación, el avivamiento de Azusa pasó completamente a manos de los blancos en 1911. Y en 1916, al final de una reunión de la tarde, el reverendo negro Charles Price dio una profecía sobre la acción futura de Dios en esta edad que sería la apertura de los siete sellos del Apocalipsis. Misión principal por la que Dios envió a William Branham sobre la tierra. William Seymour murió en 1922. Y Charles Price murió en 1949 sin saber que William Branham, el hombre que había anunciado, ya estaba en la escena. Después del Señor Jesucristo, la mayor acción espiritual de la Iglesia fue la efusión del Espíritu Santo en el aposento alto. Y la mayor acción espiritual del siglo XX fue la efusión del Espíritu Santo en Azusa Street. Y el avivamiento de la calle Azusa contribuyó en gran medida en la igualdad de las razas en todo el mundo, como lo hizo la efusión del Espíritu Santo en los días de los apóstoles entre los judíos y nosotros los gentiles. William Seymour no predicó la igualdad entre los blancos y los negros, e incluso en 1908 se negó a casarse con Clara Lum porque ésta era blanca. Y Clara Lum dejó su iglesia por eso. Azusa Street era la victoria del color de la sangre sobre el color de la piel. Y sin matar a nadie, Azusa Street reunió más a los blancos con los negros de lo que hizo Martin Luther King. El mensaje de William Seymour era el retorno a la fe apostólica, y difundía este mensaje a través de su periódico llamado La Fe Apostólica, cuyo título de la primera edición que se publicó en septiembre de 1906 era Ha llegado Pentecostés, y enviaba este periódico por decenas de miles por todas partes en el mundo, y por la revelación mandó escribir en el edificio Apostolic Faith, o sea, la fe apostólica. En realidad, es William Seymour quien es el padre de la edad de la Odisea, y no William Branham. Esta revelación que estoy dando no está en contradicción con el mensaje de William Branham. El propio William Branham reconoce que William Seymour es un mensajero de la Odisea. En muchos folletos, William Branham reconoce a William Seymour como un mensajero de la Odisea. Por ejemplo, en el folleto El único lugar provisto por Dios para la adoración, en la referencia 91, hablando de William Seymour, William Branham dice: Pues bien, le faltaba un ojo, un hermano de color que en realidad le dio inicio al mensaje pentecostal en la antigua calle Azusa. De él se rieron porque era negro, se burlaron de él, pero él trajo un mensaje para esta edad. Así que si alguien dice que William Branham es el único mensajero de la Odisea, o es un hijo de Dios hablando por ignorancia, o es un hijo del diablo expresando su deshonestidad. Aparte de los católicos, luteranos y metodistas, cuando vemos a los pentecostales y otros a nuestro alrededor con el mismo bautismo en el nombre de Jesucristo por inmersión, aunque no hablen de William Branham, eso debe llamar nuestra atención. Eso es como unos blancos que ven por primera vez a unos negros y estos negros hablan como ellos. No debería esto llamar la atención a estos blancos, aunque estos negros no tengan la piel blanca como ellos. Los blancos y los negros proceden del mismo Adán, pero fue la maldición de Cam la que cambió el color de la piel de los negros. De la misma manera, los pentecostales y los branhamistas provienen del mismo William Seymour, pero fue el mensaje de William Branham lo que cambió la creencia y el lenguaje de los branhamistas. Azusa Street es el huerto del Edén de la Odisea, como el aposento alto lo fue para Éfeso. Ahora, ustedes, branhamistas, saben por qué, para el nombre del mensajero de la Odisea, William Branham puso Elías en vez de poner su propio nombre. Y ustedes que cuentan a los mensajeros, si William Seymour trajo un mensaje para esta edad de la Odisea, como dice el mismo William Branham, entonces, ¿William Branham es el mensajero de qué edad de la iglesia? ¿No sería, pues, William Branham un octavo mensajero? Cuando William Branham repite sin cesar que Juan Wesley no puede venir con el mensaje de Lutero y que Pentecostés no puede venir con el mensaje de Wesley y que él, William Branham, no puede traer el mensaje de Pentecostés, ¿cómo no llegan ustedes a entenderlo? Hoy en día, unos 800 millones de cristianos en el mundo tienen su origen de Azusa Street, mientras que el mensaje de William Branham solo cuenta con unos 5 millones de creyentes, entre ellos varios pentecostales puros como Joseph Coleman y Baruti Kasongo. Gracias a William Seymour, con la humildad de los reverendos blancos, los Estados Unidos se han convertido en el mayor país pentecostal y evangélico del mundo. Y para la Odisea, fue de Azusa Street de donde salió el falso Espíritu Santo para conquistar el mundo al lado del verdadero Espíritu Santo. Todas las iglesias pentecostales, asambleas de dioses, cuadrangular y todas estas iglesias de avivamiento e iglesias carismáticas y de unción y milagros que ven por todas partes sobre la tierra tienen su origen en Azusa Street. Y cada iglesia de la tierra tiene una huella de William Seymour, incluso la iglesia católica con la renovación carismática. William Seymour fue el profeta más influyente de todo el siglo XX. Y el mensaje de William Seymour había servido de referencia a William Branham como el mensaje de William Branham me había servido de referencia. Y el mismo William Branham era considerado como un pentecostal por mucha gente, como yo soy considerado como branhamista por mucha gente. Un mensajero influye siempre sobre su época. Por eso verán que los plagiarios e imitadores y los verdaderos profetas de Dios que vengan después de mí tomarán inevitablemente algunas de mis doctrinas. Y hoy, muchas de las antiguas iglesias que existían antes de mi nacimiento han abandonado sus baptisterios y están empezando a bautizar en los ríos gracias a mi mensaje. Ahora, no sé qué prueba enviará Dios a las generaciones futuras, pero después de mí, cuando oigas que hay un hombre extraño que dice que es profeta con un mensaje, no importa lo que diga la gente de él, escúchalo tú mismo. Estamos en la edad de Malaquías 4, que es el espíritu de Elías. Pero Dios es soberano, y no sé qué brecha puede abrir con otro espíritu, como lo hizo con William Seymour, un negro en el tiempo del atardecer. Es Dios quien decide a quién enviará y por qué lo enviará. Y si la condición física de William Seymour no impidió que los escogidos lo reconocieran, ustedes reconocerán al profeta que vendrá después de mí. Pero para reconocer a un profeta que vendrá, debes ser capaz de reconocer también a aquellos que Dios ya envió. Y si reconoces a aquellos que Dios envió a Israel y a las edades pasadas, debes reconocer y aceptar que Dios envió también a William Seymour como mensajero de la edad de la Odisea antes de William Branham. Y debes decir amén a eso. Acaban de escuchar Kakú capítulo 153, William Seymour, primer mensajero de la Odisea. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.